en este universo de la escena indie dentro del rock y el pop. Pues esta agrupación tiene algo de indie rock, post-punk, tiene dance, punk, rock alternativo, folk rock en general. Una agrupación que se formó en el 2006 y que tiene en su sonido algo por ahí como muy tropical, como muy fiestero, lo siento yo también. Vamos a ver cuando escuchen ustedes a ver qué dicen. Esta agrupación que, bueno, tiene realmente influencias del punk de los 80, de la música discotequera de los 80, el funk, la música electrónica, el jazz, algo de salsa y reggae. En general, algo un poquito de música bailable, por eso de allí de lo tropical. Ya vamos a descubrir un poco más de todo esto. Y vamos a escuchar el día de hoy su disco debut, el álbum llamado Nuestra, que es del año 2010. De hecho, el disco más popular de la banda, ya tiene varios, pero de aquí digamos que están sus canciones más reconocidas. ¿Y qué tal si arrancamos con la música de ese disco llamado Nuestra del año 2010 de la agrupación La Vida Bohème? Antes de iniciar, yo sí quiero decirles, pues, digamos que este nombre, porque La Vida Bohème, pues el baterista de ese entonces, cuando empezó la banda, pues como a ensayar, a hacer música, fue el que propuso este nombre, basándose en la ópera La Bohème. Pero más que en la ópera, basándose en el libro en el que se basó la ópera, que el libro se llama La Vie de Bohème. Si me perdonan los que de pronto hablan francés, los que conocen más de la fonética de esta lengua, que me corrijan. Los invito a que escriban en el 318-7900-700. Ahí nos pueden decir cualquier cosa acerca de esto. Digo Bohème, tiene como una tilde al revés en la primera E. La Bohème, y pues la obra, el libro es La Vie de Bohème, ahí se me disculpan, de Henry Murger. Pues de ahí sale el nombre, la banda adopta este nombre, y bueno, en el 2010 sale Nuestra. Vamos a escuchar entonces ahorita sí las canciones, y de hecho en este primer bloque están las canciones más populares de la banda. Radio Capital, la primera que vamos a escuchar, Cigarro. En el tercer track está El Buen Salvaje, que también es una de las más reconocidas, y vamos a escuchar Flamingo. Ahorita les digo porque estas canciones que les menciono son reconocidas. Escuchemos La Vida Bohème acá en Escena Indie de la Emisora Cultural de Pereira. Nuestra fiesta, candado y crestas, nuestra fiesta, nuestra. Este es nuestro vals, Radio Capital. Este es nuestro vals, Radio Capital. Nuestra fiesta, candado y crestas, nuestra fiesta, nuestra. Candado y crestas, nuestra fiesta, nuestra. Este es nuestro vals, Radio Capital. Este es nuestro vals, Radio Capital. Nuestra fiesta, candado y crestas, nuestra fiesta. Nuestra. hey, gawa gawa hey, gawa gawa gawa hey, gawa gawa hey, gawa gawa gawa hey, gawa gawa hey. Nuestra es baja. Oh, what? No, no, no. Gawa gawa hey, gawa gawa gawa hey, gawa gawa hey, gawa gawa gawa hey, gawa gawa hey, gawa gawa gawa. Camino, respiro, me digo, un día llegará. Todo pasa por una razón, darle razón al todo, al todo. Porque me he dado cuenta que sin una razón real no se puede vivir, no se puede. We'll be right back. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Ciega, ya. veces te moleste, yo ahuntaré la escena. Estamos en la emisora cultural de Pereira, originando desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira para gran parte del eje cafetero, ahí esa señal en el dial 97.7, pero también para gran parte del mundo, para el mundo entero en la web, sí, ahí estamos en emisoraculturaldepereira.com. Hoy escuchando La Vida Bohème desde Venezuela y está conformada actualmente por Henry Di Arte. Artenay, así se escribe, no sé realmente cómo se pronuncia, Henry de Artenay, en la guitarra, voz principal y teclados. También está Sebastián Chevy Ayala, batería, segunda voz, percusiones, y Daniel Mono Briseño, bajo, segunda voz. Escuchamos cuatro canciones y les decía que porque eran reconocidas. Bueno, escuchamos Radio Capital en un primer momento, la primera canción. Una canción, este sencillo, pues además contó con video y demás. Y es algo bailable, es bien, bien fiestera. Pero también tiene algo ahí como ese cántico repetitivo, ese coro Gaba Gaba Hey. Gaba Gaba Hey, pues suena bastante bien. Y ahí haciendo un poquito de referencia como a la banda de Ramones. También la canción Buen Salvaje, que es el track 3. Integró la lista de canciones del FIFA 12, este videojuego de fútbol, pero que en el menú y en otros momentos, digamos que hay varias canciones, y pues ahí estuvo Buen Salvaje. Y Radio Capital también hizo parte de ese juego Grand Theft Auto, que es un juego así de carros, por así decirlo, de misiones en vehículos y demás. Y pues usted en el carro puede sintonizar una emisora y ahí sonaba Radio Capital. Un disco que además tiene toda la esencia de este programa, un disco independiente, un disco que alcanzó a tener distribución gratuita en la web, y la banda también grabó algunos, sacó unos CDs, pero que obsequiaba y vendía sobre todo en festivales, en conciertos. La banda se dio a conocer también en Estados Unidos, Canadá y México, lo que les llevó a tener nominaciones al Grammy, pero ya hablaremos de esto. ¿Qué tal si escuchamos un poco más de este disco Nuestra, de La Vida Bohème? Las canciones El Azar, Dance, Calle Barcelona y Huxley. La Vida Bohème, desde Venezuela, hoy en Escena Indie. Explota el zar. Explota el zar. Stereo, mi buen doctor, oh me daño. Ahora no puedo parar. My feet, el sound, el dance around. Oh, oh. Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Solo solito, solo bailaré y cantaré con ángeles. que sabía. Lentamente se pierden, supe que la tierra y los pies nos guían. Me dices que si sé lo que hago, te digo que me des mi espacio y te invito a un trago. Me dices que si sé lo que hago, te digo que me des mi espacio y te invito a un trago. Canta, baila, canta, baila. Frases fluorescentes, tu traición me espera. Me dices que si sé lo que hago, te digo que me des mi espacio y te invito a un trago. Me dices que si sé lo que hago, te digo que me des mi espacio y te invito a un trago. Canta, baila, canta, baila. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social para todos ustedes ahí en el 97.7. Recuerden que se pueden comunicar con la emisora en el WhatsApp 318-7900-700. Hoy en Escena Indie escuchando algo del indie latinoamericano, algo del indie rock, indie pop, dance, punk, bueno, fusión en general, de la agrupación de Caracas de La Vida Bohème. Estamos escuchando su primer disco del 2010 llamado Nuestra. Disco que logró nominaciones al Grammy. Pues Grammy Latino, no solo las nominaciones, sino que ganaron en el año 2011. Ganó el disco completo Nuestra, mejor álbum de rock, y la canción Radio Capital en mejor canción de rock. Y para los Grammy ya anglo, tuvo una nominación el mejor álbum de rock pop latino género urbano. Se habla muy bien del disco, una agrupación que ya tiene diferentes trabajos discográficos y que de hecho cuenta con aparición en el cartel del Festival Rock al Parque en el año 2023. Rock al Parque es un festival de diferentes músicas alternativas, sobre todo de rock, en Bogotá. Pues muy despidiendo y los dejo con un poco más de la música, el sonido de La Vida Bohème desde Caracas, Venezuela. Sonido bastante un indie latino, por así decirlo, bien, bien interesante. Las canciones que vamos a escuchar para cerrar son Hipóstel, El Sentimiento Ha Muerto, Nicaragua, y la canción Nuestra, que le da el nombre al disco. Mi nombre es Andrés Alzate, con este sonido los dejo, a todos mil gracias, chao. soñando poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder. Escena Indie, sonidos únicos. We'll be right back. sentimiento ha muerto, el sentimiento ha muerto. ¡Ey! ¡Ey! El sentimiento murió, el sentimiento murió. Escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Nicaragua, en el 82, una patria herida. Y yo viendo el televisor, estudiaba las leyes, cariño. Todo me conviene. En mi burbuja social era un dios. Ahora marcho sin rumbo, cariño. El corazón me lo guarda el rosario que me diste en el adiós. Ahora marcho sin rumbo, cariño, cantando canciones de es falsa revolución. We'll be right back.

is what you came for. Lightning strikes every time she moves. This is what you came for. Esto fue por lo que viniste. La canción es de Rihanna con Calvin Harris. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y así empezábamos Estrellas de Medianoche por 91.97.7. Emisora Cultural de Pereira 97.7 Estrellas de Medianoche. Estamos en fin de semana. Dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche.